de mi vida. ¿Por qué será que no podré arrancarte de mi vida? Traicionado, yo nunca te olvidaré. Te amo, te amo, yo siempre te amaré. Aunque tú me hayas traicionado, yo nunca te olvidaré. Traicionado, yo nunca.